Buenas noches para todos los escuchas. Estamos acá en la segunda edición de este podcast en cuarentena llamado Cable Pelado. Segunda edición, después de lo que fue nuestro estreno vía Skype, en esta nueva modalidad de hacer radio lejos de los estudios, desde nuestras casas. Hoy, aparte de un día hermoso, con mucho sol, precioso para andar en la calle, pero bueno, nos tenemos que quedar acá adentro y como nos tenemos que quedar encerrados, qué mejor que hacer un programa de radio y hablar de la actualidad, de las cosas que están sucediendo con todo el tema del coronavirus, con el gobierno, con las diferentes cosas que van surgiendo día a día. Y hoy vamos a tocar un tema picante y muy, muy importante para todo lo que tiene que ver el coronavirus y el desarrollo económico del país. Pero antes de entrar en detalle, quiero saludar a mis queridos compañeros. Le doy la palabra a Facundo Berterreche, que anda por ahí. Facu, querido, ¿cómo estás? Darío, querido, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Poppy, querido, también un saludo para todos y, por supuesto, para toda la audiencia que está ahí, agradecerle, como siempre, que nos sigan. Bueno, buenas noches, buenas tardes y buenos días para todos. Yo ahora me acordaba de un programa que se llamaba Buenas Madrugadas, que yo escuchaba en CX30 Radio Nacional los domingos de noche, que llamaba a un taxista que era ludópata y que llamaba el tarjetero del Hospital de Clínicas y siempre dejaba un mensajito que sí a la vida, no al juego. Pero está, bueno, sí, contento de estar aquí en esta segunda edición de Cable Pelado con nuevos contenidos, porque la agenda se va renovando y van sucediendo cosas en toda esta cuarentena, no sé si obligatoria, no sé cómo llamarlo a esta altura, si es cuarentena o no, en fin. Bueno, doy la palabra a otro compañero por ahí. Sí, ya a esta altura ya es una cosa de locos, porque aparte arranca todo lo que es la semana de turismo y bueno, no sabemos cómo está el amigo Larry con las rutas. Me imagino que controlando a diestra y siniestra el paso de los vehículos por esas zonas. Bueno, en esta edición de podcast vamos a tener una invitada que nos va a profundizar sobre el tema que vamos a tratar, que es nada más ni nada menos que el accionar del gobierno junto al MIDES, más precisamente el Ministerio de Desarrollo Social, con todo esto del tema del coronavirus. Vamos a estar tratando temas como, por ejemplo, el aumento de la duplicación de la tarjeta Uruguay Social. Vamos a estar también charlando sobre lo que es el tema de las entregas de las canastas básicas, las complicaciones que han habido. Pero no voy a ser yo quien le va a meter el diente a este tema, sino que va a ser nada más ni nada menos que Fanny Rudnitsky, compañera acá del colectivo de Radio Pedal, que bueno, está empapada en el tema y que bueno, le damos la bienvenida a este podcast en cuarentenal de Radio Pedal. Fanny, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, creo que me tengo que plegar al saludo del buenas tardes, buenos días y buenas noches, en ese orden que salió. Bueno, un gusto acompañarlos en esta segunda edición de Cable Pelado. Justamente para eso, como comentaba Darío, para conversar un poco sobre la respuesta estatal frente a la crisis del coronavirus, pero específicamente la respuesta no tanto vinculada a lo sanitario, sino más a todo esto que acarrea, como toda la situación, que es la crisis económica que se desencadenó, que se está desencadenando y que lo más probable es que tienda a profundizarse en los próximos meses. Y bueno, y también, como decía Darío, la idea es hablar un poco de, particularmente, de la respuesta del MIDE frente a esta situación. Si bien sabemos que hay varias líneas de acción, sobre todo a nivel de los seguros de paro y todas esas cuestiones que se han flexibilizado para contener la crisis, bueno, la idea era focalizarnos en el MIDE, que es un poco el ministerio que ha venido como a jugar el rol de atender a la población más vulnerable, que siempre en contextos de crisis es la primera en verse afectada porque es la gente que vive al día, ¿no? Entonces, nada, sobre todo frente a la no circulación de gente por las calles, mucha gente que de repente vive del trabajo en la calle se ve como afectada por esto. Poppy. Sí, bueno, Fanny, una pregunta que ahora estaba pensando con todo esto que estaba diciendo del MIDES y no Ministerio de Desarrollo Social, ya nos estuvieron aleccionando ahí, que se dice MIDES ahora solamente. ¿El MIDES tuvo alguna previsión o ante esto, en sentido que se hizo alguna previsión antes de que se viniera la emergencia sanitaria, o pasó como pasó con todos los organismos del Estado y demás que fueron actuando sobre la marcha? Pregunto solamente de ignorante, y ahora se me surgió esa pregunta cuando vos estabas haciendo la presentación del tema. En realidad no lo sé con certeza. Hasta donde yo sé, no. No se previó como la situación, las posibles acciones. Esto se dio, como en todo el gobierno, en el marco de un cambio de gobierno. Entonces, como en muchos otros ministerios, no hubo transición. En el MIDES, digamos, el gobierno asumió, asumió en el momento que le tocaba asumir, el 1 de marzo, pero no hubo como todo un trabajo previo de transición. Entonces, bueno, en realidad fue como todo muy, muy repentino, porque la nueva administración tuvo que adaptarse rápidamente a lo que estaba funcionando, conocer muy rápidamente las herramientas que ya disponía el ministerio y además empezar a gestionar y a desarrollar como nuevas estrategias para hacer frente como a esta situación. Pero sí, bastante a los ponchazos. La sensación, por lo menos generalizada, es que se está haciendo como un poco improvisando algunas soluciones y bueno, eso, aprendiendo sobre la marcha. Siguiendo un poco, bueno, la línea esta de ver cuál fue como la reacción del MIDES, la idea que tenía era un poco primero conversar sobre cuáles son las principales líneas de acción del MIDES y en función de eso ir viendo qué cambios se proponen sobre esas líneas de acción. En realidad el MIDES tiene muchos programas, pero la idea es focalizarnos capaz que solo en algunos, que son los más importantes en términos de los ingresos que llevan, o sea, del presupuesto que llevan, y en términos del impacto social que tienen. Entonces, ahí a mí me interesaba en particular abordar como tres líneas. Una que era la de las transferencias monetarias, que es de los programas que llevan mayor parte del presupuesto del MIDES. De hecho, la tarjeta Uruguay Social, que es una de estas transferencias, se lleva alrededor del 30% del presupuesto del ministerio, que es un montón para hacer un solo programa. Y bueno, y después hablar también sobre la respuesta frente a la situación de calle, que ha sido bastante, ha trascendido bastante, digamos, sobre todo a nivel de prensa, porque, bueno, es una situación muy delicada, una situación muy extrema que ayuda a las personas y que, bueno, que en este contexto de una crisis sanitaria, estar circulando por la calle todo el día parece de lo más insalubre de lo que ya era, ¿no? O de lo que ya entendíamos previamente. Y, bueno, y después también algo sobre las políticas alimentarias, sobre todo en esta propuesta del gobierno de empezar a trabajar con canastas, que, bueno, por ahora, según tengo entendido, no se ha concretado esto. Pero sí está como en proceso o en vías de identificarse a las personas que podrían recibir esta canasta. Bueno, en relación a las transferencias, para tener un panorama también me interesaba como en esto de poder entender como la magnitud de estas transferencias, ¿no? Diferenciar que en realidad a nivel del Estado hay dos grandes tipos de transferencias que se hacen, que unas son las contributivas y otras las no contributivas. Las transferencias contributivas se llaman así porque son aquellas que devienen de que las personas realizan aportes a lo largo de su vida laboral, que son las contribuciones, lo que se llama la contribución que hacen, Y después pueden acceder a estas transferencias que son la jubilación, el seguro de desempleo, el seguro por enfermedad, el seguro por maternidad, todo ese tipo de transferencias que nosotros recibimos, que las gestiona BPS en nuestro caso, bueno, son transferencias contributivas. Y por otro lado, esas son las más antiguas dentro del sistema de protección social. Y por otro lado están lo que se les llaman las transferencias no contributivas, que si bien algunas existieron siempre, pero empezaron a cobrar como más fuerza en los últimos 15, 20 años en Uruguay y también en el resto del continente. Y ahí, bueno, entre las no contributivas, que son aquellas donde la persona no tiene que haber contribuido previamente para recibirlas, ahí es donde tenemos la tarjeta Uruguay Social, la asignación familiar, la pensión por vejez o la asistencia a la vejez, que son como dos prestaciones también para adultos mayores. Yo quería hacer esta distinción especialmente porque las transferencias no contributivas tienen el diferencial de que son mucho menores en monto. Porque siempre hablamos, bueno, no, se les duplica la tarjeta Uruguay Social, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, sí, es verdad, pero estamos hablando de entre 1.000 y 5.000 pesos, ¿no? Entonces, sobre todo cómo atender al monto. Fanny, entonces por eso, el monto va de 1.000 a 3.000 pesos, diríamos, la tarjeta Uruguay Social, ahora, antes de la duplicación, en el que el monto estándar sea ese, ¿va variando? Sí, en realidad tengo acá los montos, tengo los montos para el 2018, ¿ah? Esto seguramente ahora se haya ajustado un poco, pero estamos hablando de cientos de pesos como mucho al 2019, ¿ah? En 2018, dependiendo de las características del hogar, la transferencia a la tarjeta Uruguay Social podía ir entre los 992 pesos y los 5.334. Eso dependía de la cantidad de menores que pudiera haber en el hogar, por ejemplo. Claro. Y efectivamente, sobre este monto es el que se duplica. Eso también sirve para eliminar un montón de malentendidos que hay en torno a los montos del MIDES, que hemos visto cifras disparatadas. Entonces, porque esto uno entra y es de dominio público, onda, uno entra a la web del MIDES y está todo esto para verificar. Efectivamente, yo todos estos datos que estuve como buscando ahora los saqué del informe MIDES, que es un informe que el MIDES hace cada 2 años, que lo hace la Dirección de Evaluación y Monitoreo, y bueno, eso que está publicado, son datos públicos, tiene la actualización 2018, no estarían los 2019, pero bueno, a grandes rasgos estos montos no han variado. Y además hay en algunos lugares, en algunas páginas dentro del MIDES, que presentan indicadores sueltos, digamos, que tienen actualizado 2019. Yo porque, bueno, me fue más fácil buscar toda la información que estaba compilada ya en este informe, pero digo, hay hasta datos más actualizados y todo está disponible. Sí, efectivamente. Bien. Y bueno, eso en cuanto a la TUS, que es la tarjeta Uruguay Social, que esa tarjeta está pensada para llegar a la población de menores recursos. ¿Sí? A los hogares con menores recursos. Para poder identificar esos hogares, uno de los criterios que se usa es la aplicación de un índice de carencias críticas, que permite, a partir de una serie de preguntas de condiciones de vivienda, ingresos, ocupación, nivel educativo de las personas del hogar, identificar cuáles son los hogares más vulnerables. Después está la asignación familiar, que también es otra prestación bastante conocida. Que ahí también tenemos hay dos tipos de asignaciones familiares. La asignación familiar tradicional, que funciona hace mucho más tiempo, que es contributiva, de hecho, que es para aquellos hogares de trabajadores que aportan a la seguridad social. Exacto. Y que, bueno, creo que es bajo determinado nivel de ingresos, bajo determinado número de ingresos, se le da como un complemento, una asignación familiar, de un monto que ellos... No lo conozco ahora, pero tengo entendido que es muy bajo, o sea, que muy bajo. Y bueno, y la otra asignación familiar, que es más reciente, que apareció con el plan de equidad en el 2008, ahí también fue cuando apareció la tarjeta Uruguay Social, esa ahí ya tiene unos montos un poco más elevados y se accede también, al igual que la tarjeta Uruguay Social, a través del índice de carencias críticas, lo único que el rango es un poco más amplio. No, digamos, no tenés que tener tantas carencias para acceder a la asignación familiar como sí a la tarjeta Uruguay Social. Una pregunta, Fanny. Todos estos montos, estas contribuciones que hace el MIDES y que la gente se reciben mensualmente o bimensualmente o quincenalmente. Eso lo hablo de la ignorancia para ver cada con qué frecuencia se paga, se adquiere eso. No, la tarjeta Uruguay Social y la asignación familiar del plan de equidad, digamos, la que no es contributiva, que es la nueva, la nueva que ya lleva muchos años, pero bueno, relativamente nueva, esas son mensuales. La Bien. Que es bimensual, o por lo menos hace un tiempo lo era, es la asignación familiar contributiva, la que venía de bueno, sí. Las dos asignaciones salen de BPS, digamos, quien pone el monto de la asignación familiar, ya sea del plan de equidad o la otra, es BPS, pero bueno, la del plan de emergencia, perdón, sí, la del plan de equidad, perdón, la gestiona el MIDES. Bien. Y les quería comentar también que esta, la asignación familiar, tiene unos montos que son un poco más altos que lo de la tarjeta Uruguay Social, pero bueno, por un lado tiene el requisito de que los hogares sean hogares con niños, y claro. Los montos pueden ir desde, también, lo que era en 2018, entre los 1.500 pesos y los 8.000 pesos, pero, atención, 8.000 pesos es un hogar con 6 niños o adolescentes, claro. Como mínimo, digamos, el máximo, 6 o pueden ser más, que estén cursando educación media. Claro. O sea, sí, tiene que cumplir como esa doble condición, porque además lo que tiene la asignación familiar, a diferencia de la TUS, que es una transferencia que se le llama condicionada. Porque si la persona, si en ese hogar donde recibe la transferencia los niños dejan de ir a la escuela o dejan de recibir asistencia de salud, que eso se lo controlan por, no sé bien si es el carnet de, no sé si tienen carnet de salud del adolescente, del niño, no sé bien cómo es el control ahí, si dejan de cumplir con esos requisitos, pierden el derecho a la transferencia, ¿no? Bien. Y capaz que para bueno, la otra transferencia importante que tiene el MIDES es la asistencia a la vejez. Ajá. Que eso es para personas adultas mayores de 65 años en adelante, de 65 a 69 en realidad, que no reciban jubilación y que, bueno, que estén en condiciones en una situación crítica, reciben esta asistencia a la vejez, que son más o menos unas 3.000 personas las que la están recibiendo. Basta los 69 porque a partir de los 70 hay otra que se llama pensión a la vejez, que la da BPS, que tiene características parecidas. Entonces, bueno, terminan de recibir la del MIDES y pasan a recibir la de BPS la gente, ¿no? Yo una pregunta que tenía, por ejemplo, todos estos planes, ¿cómo, primero, MIDES hace territorio en ese sentido para censar o ver, digamos, todas esas necesidades, o también la gente puede ir a una oficina del MIDES a gestionar esa tarjeta o esos planes? Eso está muy buena la pregunta, porque una cosa importante, muy estrictamente, bueno, en la asignación familiar y en la tarjeta Uruguay Social se usa esto que yo les comenté, que era el índice de carencias críticas, que efectivamente ahí lo que sucede es que el MIDES sale a territorio, va a los hogares, aplica este cuestionario, observa algunas características de la vivienda y en función de eso aplica este índice, que además este índice, no es, si bien son conocidas las dimensiones que valora, no es un dato conocido el qué es lo que suma exactamente el índice para ver si estás por encima o por debajo del umbral. Que eso tiene una intencionalidad, digamos, no es que si, capaz que si alguien lo solicita por algún fin se lo proporcionan, pero la intencionalidad de eso es que la gente no pueda manipular los indicadores, ¿no? Entonces decir, bueno, en realidad yo sé que tengo que decir que tengo tal cosa para acceder al beneficio. O sea, la idea era tratar de hacerlo de la forma más objetiva posible para que efectivamente sean los hogares que más lo necesitaban los que hacían este tipo de transferencias. Eso en cuanto a la tarjeta Uruguay Social y a la asignación familiar. Sucede con la tarjeta Uruguay Social, en particular, que además de este criterio, se definió poder dar esa tarjeta a determinadas poblaciones que cumplieran o no con el criterio del índice de carencias críticas, se entendía que estaban en una situación de vulnerabilidad. Es el caso, por ejemplo, de la TUS Trans, que es para personas trans, que bueno, cualquier persona trans pudiera solicitarla, y ahí sí pueden ir a una oficina del MIDES, solicitar la tarjeta. O es el caso, por ejemplo, de las tarjetas que se le dan a las personas que están en refugios del MIDES. Y una cosita chiquitita, y ya te paso la palabra, Facu, que era que en el caso de la asignación familiar, además de la visita a MIDES, otra forma de acceder es a través de BPS con declaración jurada. O sea que la persona puede ir a hacer esa declaración jurada y acceder a la tarjeta. A la asignación. Ahí está, ahora sí te hago una pregunta, Fanny. Esto, en general, imagino yo, vos me dirás si estoy en lo correcto o no, depende de una partida presupuestal que se hace, en general, al arranque o al inicio, y después esa plata la que se va disponiendo para ir repartiendo, para ir viendo cómo se distribuye a lo largo del tiempo. Teniendo en cuenta eso que vos arrancabas diciendo hoy, lo lógico es esperar que haya algún tipo de modificación en estos planes. ¿Tienen algún tipo de herramienta, de forma de saber algún indicio de qué puede pasar de acá en el mediano o largo plazo, si se van a mantener o no, o si puede haber algún tipo de cambio? en estos planes que, por lo que decía, son bastante como pilares de las políticas sociales? Inicialmente, digamos, si bien sí, tal cual, esto depende de partidas presupuestales, y bueno, el año que viene en teoría se votaría presupuesto y habría que ver ahí qué sucede, ¿no? Porque ahí es donde se define un poco todo. Inicialmente yo entiendo que no se van a retirar estos programas, porque son como, sobre todo en este contexto actual, donde la situación es como bastante crítica, la tendencia sería al contrario, a reforzarlos. Y de hecho, bueno, en esta propuesta que tienen, por lo menos dentro de 2 meses, en 2 meses, perdón, de reforzar la tarjeta Uruguay Social y de complementar la asignación familiar con canastas de alimentos, la idea sería más tender como a reforzar estos planes que a eliminarlos. Eso como respuesta de emergencia para los próximos meses. Y después, el año que viene, cuando se vote la ley de presupuesto, ¿se hace algún cambio? No, ahí no lo sabemos. No estaba inicialmente en las propuestas del gobierno, ¿no? De hecho, siempre sostuvieron que iban a sostener los planes del MIDES, no sé qué. Pero bueno, había otras cosas que no estaban en la propuesta del gobierno, como subir las tarifas, y acá estamos. Entonces... Claro, sí, acá estamos todos. Bien. Pero bueno, eso en cuanto a las transferencias. Y ya que entramos como ahí en este tema, lo que se piensa como hacer en relación a las transferencias es, por un lado, la tarjeta Uruguay Social, duplicarla, pero ojo, duplicarla en 2 meses, o sea que en realidad las personas cobrarían, si supongamos que una persona recibe 2.500 pesos por la tarjeta, bueno, este mes recibiría 1.250 más, serían unos 3.750, y el mes siguiente también recibiría 3.750. O sea, se duplicaría, pero se lo divide en 2 etapas. Y bueno, y lo otro que se difundió, que por lo menos así trascendió en la prensa, aunque según tengo entendido todavía no se ha empezado a ejecutar, es que aquellas personas que no reciban tarjeta Uruguay Social, pero sí reciban asignación familiar, en muchos casos puede pasar que reciban ambas, sería los con algunos casos, esas personas pasarían a recibir una canasta de alimentos. Que eso es, por un lado, suena a poco, por lo menos a mí me suena como a poco frente a la situación que estamos viviendo, entregar una canasta de alimentos, a menos que sea esté como efectivamente muy, muy bien dotada, pero incluso así, pensar que las personas en época de crisis, personas que ya están en una situación de vulnerabilidad y que frente a una crisis van a tener solo gastos alimenticios, es bastante poco consistente con la realidad, porque la gente gasta en transporte, gasta en servicios, gasta en alquiler. Estamos hablando de las personas que reciben este tipo de prestaciones, ninguna, o muy raramente podría suceder que sean propietarios de una vivienda. Muchas veces sí, ocupan terrenos, se compran la vivienda, pero en general es gente también que tiene que invertir en alquiler. Entonces, todas estas cuestiones no se pueden como abordar a través de una canasta de alimentos. Y otro problema vinculado a las canastas de alimentos es cómo se reparten. Logísticamente es mucho más difícil llegar a los hogares para entregar una canasta que lo que puede ser aumentar una prestación que la persona ya venía recibiendo. Porque, por ejemplo, la tarjeta Uruguay Social se cobra a través de una tarjeta, entonces se recarga más monto en esa tarjeta. La asignación familiar, tengo entendido que se cobra en Hábitat o Red Pagos o lo que sea, en algún centro de pagos. Y bueno, es más fácil recargar ahí que ir a hacer la distribución y la entrega de la canasta. No, una consulta que quería hacer con respecto a este tema de las canastas es que las canastas equivalen a 8 kilos de alimento, ¿no? Entre alimentos y no sé si solamente son alimentos o son también, productos de higiene personal, productos de higiene para los hogares. ¿Hay alguna manera de saber cómo está constituida la canasta esa o todavía como que no hay mucha información sobre eso? Bueno, esa es una información que yo no tenía, incluso los 8 kilos. Hoy quería ponerme a buscar a ver si había algún dato sobre eso y bueno, no llegué. Pero no, la verdad que no, por lo menos yo desconozco cómo está compuesta la canasta y tengo entendido que no es algo que se haya informado, digamos, que se haya informado a la prensa. Imagino que ya estarán o empezando a ejecutar las compras o viendo algo de eso, pero ahí desconozco, la verdad, cómo está conformada. Claro, porque además hemos estado viendo aglomeramiento de personas en la puerta del MIDES, con toda la... todos los temas de las medidas sanitarias, así que había como una congestión importante de gente, y como que esa gente, nada, fue y como que no, si bien el ministro muy amablemente se dispuso en la puerta a atender y a que lo filmen como que era un ministro presente, como que nada, les hacía sacar número y la gente se iba con las manos vacías, y eso me pareció, no sé, bastante raro, por lo menos, de que digan, tomen una medida y que no la puedan como aplicar de manera inmediata. Sí, sí, eso es un problema. Y bueno, porque tiene que ver con esto que hablábamos en un principio, que en realidad cuando uno está viviendo muy al día, si hay 2 días que no podés salir a la calle para, no sé, si sos vendedor ambulante, por ejemplo, y hay 2 días que no podés salir a vender, y eso te complica fuertemente tu alimentación como básico, ¿no? Entonces, claro, la gente, frente a la demora como en las respuestas, rápidamente salió a reclamar. Pasó lo mismo en relación a la gente en situación de calle, que bueno, que desde el ministerio tardaron por lo menos una semana en empezar a hablar del tema y después siguen todavía ejecutando medidas para tratar de avanzar como en esta situación. Pero claro, la gente que estaba en situación de calle y que, por ejemplo, que estaba en un refugio nocturno, que todos los días tenía que salir y no tenía dónde ir, porque además cerraban los locales donde habitualmente pasaban el día, por esto de que cerraban los espacios, muchos de los lugares públicos. Entonces, claro, esa gente necesita una respuesta inmediata. Y bueno, el ministerio viene como bastante enlentecido en ese sentido. Una cosita que quería comentar antes de seguir con otra cosa y antes de olvidarme, era que para solicitar las canastas, hoy en día está funcionando un teléfono que aparentemente también está saturado y aparentemente cuesta bastante comunicarse, pero bueno, funciona, que es el 0800-7263. Y además, en la página web del Mides, si entran a la página web, hay un link, una URL para llenar un formulario también para solicitar estas canastas. Facu. Quería preguntarte por un tema que también estuvo en la prensa hace unos días ya, y que a mí me llamó un poco la atención, tratando en realidad de entender la forma de razonamiento que llevó a pedir esto y tratar de ver qué tan sensato es pedir lo que es. El pedido, creo que fue el subsecretario del ministerio, que es como aconsejar la concurrencia de la gente a las ollas populares. Ese pedido, o de alguna forma comentarios a propósito de eso. ¿Tiene sentido realmente pedir eso? ¿En qué medida es posible? ¿Cómo se ha implementado? ¿Si es que hay algún tipo de forma de controlarlo o de ver cómo puede hacerse ese pedido que ya te digo? Me resultó bastante, bastante extraño. Sí, es un pedido muy complejo, porque en la medida que... Bueno, creo que esto tiene que ver con el enfoque del gobierno y esta idea siempre de exhortar a la población, ¿no? Bueno, ellos exhortan a que nos quedemos en casa, exhortan a que no tengamos contacto social. El tema es que para poder como lograr que eso se cumpla es necesario garantizar algunas condiciones para que la gente, bueno, si se va a quedar en su casa, tenga mínimamente comida, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, pedir que la gente no concurra o que no se hagan ollas populares cuando en realidad desde el Estado no se está garantizando esa cuestión básica, que es como la cuestión alimentaria, es complejo. Tendría que haber frente a ese pedido una acción que sustentara las posibilidades de las personas de hacer caso a eso, digamos. Que yo sepa, no es algo que se está fiscalizando. Escuché algo, pero la verdad que no, habría que revisar y chequear, que la intendencia iba a empezar a hacer recorrido por las ollas, pero más a modo de pasar como... que habían sacado un instructivo también como de medidas de higiene y de cómo gestionarlas. Pero bueno, creo que quedó como en una exhortación al estilo de no viajen en turismo, pero con menos sentido. Y bueno, después el otro gran... Bueno, les comentaba esto de las políticas también que venía muy a colación, porque tienen que ver con esto de las canastas, que son las políticas alimentarias del INDA. Que bueno, que el INDA en realidad hoy las políticas más fuertes que tenía o que tiene son los comedores, que eso tengo entendido que seguía funcionando, pero bueno, a veces entregando viandas para llevar. Y lo que sí habían hecho era, a partir de esta situación del coronavirus, era bueno extender todas aquellas personas que tuvieran acceso a comedores, garantizarles que aunque se les venciera el acceso, bueno, podían automáticamente renovarlo por un mes más. Eso en cuanto a Linda, que bueno, una de sus líneas son los comedores. Después tiene algunas transferencias, por ejemplo, para enfermos crónicos, para algunas como situaciones más específicas. Y bueno, y apoyo también algunas organizaciones que tradicionalmente el INDA lo hace, algunas organizaciones públicas y privadas, brindándole alimentos, que son organizaciones que por ejemplo, educativas o de otro tipo, o clubes barriales o lo que sea, que brindan en sus instalaciones alimento a personas, ¿no? Entonces el INDE también tenía como esa línea de trabajo. Y después, si quieren, nos metemos un poco en el tema de calle, que un poco lo estuvimos como mencionando, pero que está bueno repasar ahí cuál es como la oferta actual y cuáles son un poco las demandas que se generaron a partir de la emergencia del coronavirus. En realidad, en materia de calle, el Mides tiene como tres grandes líneas o tres grandes programas, que es el programa, que le llaman programa calle propiamente, que son básicamente, el grueso son centros nocturnos, donde la mayoría son de hombres, hay otros que son solo para mujeres, hay algunos que son mixtos, sobre todo en el interior, donde, bueno, las personas que están en situación de calle pueden ir a pasar la noche previo a haber pasado por puerta de entrada, haber conseguido el cupo para pasar la noche o haber conseguido un cupo permanente que pueden estar durante todo el mes, digamos. Entonces, eso por un lado es una de las grandes líneas, los programas de calle con los centros nocturnos, que además tienen unos que le llaman de medio camino, que es bueno para las personas que ya pasaron por el centro nocturno o que llegaron a una situación de calle pero que tienen cierta estabilidad económica, que son 24 horas y que son como unas, le llaman de alguna manera centros de preegreso, ¿no? Cuando ven que las personas ya lograron cierta estabilidad y que probablemente a la brevedad consigan casa para poder tener una solución. Después, otro de los programas es el programa de atención a mujeres con niños, que son centros que funcionan durante las 24 horas, que justamente, como lo indica el nombre, albergan a mujeres con niños. Y después están los programas de el programa de cuidados, que también funcionan durante 24 horas, y reciben a gente que está en situación de calle o que no tiene acceso a una vivienda y que requiere un cuidado, una atención en cuidados bastante más permanente que la que poder acceder otras personas. Y bueno, después también hay que tener en cuenta, cuando pensamos en todo esto, toda la gente que queda fuera de todo el sistema de refugios, que no es para nada menor. De hecho, en el último censo que se hizo en el Mides, que fue el año pasado, se contaron alrededor de 2.000 personas, un poquito más de 2.000 personas en total que estaban en calle, que si sumamos a las mujeres con niños que no se incluyeron en ese censo porque no había en situación de calle propiamente en intemperie, sí había en los centros, pero si consideramos las personas que estaban en los centros de mujeres con niños, asciende como a 2.500 personas. Y bueno, de todas esas personas, cerca de 1.000, un poquito más de 1.000, estaban en la intemperie. O sea que el sistema de refugios está accediendo a un poquito más de la mitad de la población que efectivamente está en situación de calle. Darío. No, yo quería preguntar si el MIES está haciendo alguna especie de monitoreo con el tema justamente de la gente de situación de calle, porque hay un montón de clubes sociales, de equipos de fútbol, tanto Peñarol como Nacional, creo que hay equipos de básquetbol también, y otras organizaciones sociales que han abierto, sus puertas para también alojar gente que está en situación de calle y poder darle una mano. ¿El MIES tiene algún número, algún monitoreo de cuánta gente más o menos se está albergando en esos lugares? Ahí desconozco. Sé que el MIES ha hecho algunos convenios, por ejemplo, con el Palacio Peñarol, con Peñarol en este caso como club, para usar las instalaciones del Palacio Peñarol para ahí instalar una especie de centro, un albergue, para que pudieran ir las personas que identificaron, que están haciendo hoy uso de los refugios y que son personas en situación de mayor vulnerabilidad respecto al coronavirus, ¿no? Que son las personas mayores de 60 años o que tienen enfermedades crónicas o que tienen como muchas patologías conjuntas. Entonces son como más vulnerables a la posibilidad de enfermarse en forma crítica. Y bueno, y para eso el MIDES que ha estado haciendo convenios para poder crear instalaciones donde esas personas pudieran permanecer durante todo el día. No solo para alejarlas del resto, digamos, y que no estén expuestas a los que entran y salen, sino que también pudieran tener un lugar para permanecer todo el día y no tengan que ellas mismas salir. Ahí está lo del Palacio Peñarol, que se instalaron unas 50 camas. Y también está lo que fue bastante controvertido, que fue la contratación del hotel de la familia de Verónica Alonso. Esas dos como medidas se tomaron para justamente albergar a las personas que se identificaban que pueden estar en situación más crítica. Una pregunta, Fanny. Una pregunta. Por ejemplo, tenemos el caso, por este caso, un caso. Tenemos a Peñarol, el Palacio Peñarol, y tenemos el hotel de Verónica Alonso. ¿A Peñarol también se le paga como se le paga a Verónica Alonso? ¿Cómo es el tema? ¿Son diferentes cánones? No sé cómo preguntar, porque estas situaciones a mí por eso no me... Hay un montón de interrogantes que me genera, más allá de todo lo que hay atrás de la contratación del hotel de la familia de Verónica Alonso. No sé en el caso del Palacio de Peñarol se está pagando. La modalidad de contratar hoteles para albergar a personas en situación de calle no es nueva, ¿no? Eso ya sucedía, ya viene sucediendo en el MIDES previo a la crisis, previo al cambio de gobierno. Empezó como una estrategia un poco más de emergencia, digamos, porque bueno, cuando llegaba, sobre todo en el caso de mujeres con niños, ¿no? Porque en Uruguay vieron que hoy es muy raro y casi que diría que no sucede de ver niños durmiendo en la calle. Entonces, ahí sí hay una respuesta muy fuerte de INAU, ¿no? Inmediatamente que se encuentra un niño en la calle, interviene INAU y hace una gestión para que ese niño salga de la calle. Y además también desde el MIDES se trabaja mucho para que cuando una mujer queda en situación de calle y tiene hijos menores, de dar una respuesta. Entonces, cuando no había cupos en los centros, se recurría a los hoteles, se alquilaba una habitación hotel en forma transitoria. Sucede que creció la demanda y se empezaron a usar más los hoteles. Entonces, ya era un tema que se venían usando hoteles y ahí se pagaba las habitaciones, se pagaban algunos servicios. Y bueno, me imagino que esto va en la misma lógica. No sé en el caso del Palacio Peñarol si está contratado o si fue una donación del club, digamos. Sé, por ejemplo, que otra de las instalaciones que están evaluando, ¿no? Que empezaron a acondicionar es la Rural del Prado. Y eso la gente de ARU se encargó de decir que la habían cedido en forma gratuita, digamos. O sea, que no pasara inadvertido esa cuestión. Que bueno, porque ahí están instalando. Por ejemplo, en el caso del hotel de Verónica Alonso, el número 2 del MIDES, Castain Debat, dejó en claro que la familia Verónica Alonso había ofrecido las instalaciones gratis y ellos dijeron que no, que le iban a pagar. Bueno, sí, todavía salió eso. Iba a comentar eso, después se me pasó cuando preguntaste lo del Palacio Peñarol, porque bueno, si en teoría el hotel no lo podían tomar en forma gratuita, claro, me imagino que el Palacio, la del Rural del Prado, tampoco debería, ¿no? Sí, es verdad. Pero bueno, no. Ahí no sé cuál fue como el convenio. Otro dato importante sobre el hotel que también estuvo circulando es que no solo Verónica Alonso está vinculada al Partido Blanco, sino que el director de la división de calle, que es la que gestiona todos estos programas, fue jefe de campaña de Verónica Alonso y estuvo involucrado en todo el conflicto que hubo de unas facturas, no me acuerdo ya ahora cómo fue, pero sé que ella lo señaló a él como responsable del no pago de unas facturas y algo de eso. Lo de la imprenta para... Lo de la imprenta. Lo de las listas. Tuvieron que pagar la plata del juicio. Facu tiene una pregunta. Sí, Eva, la pregunta mía, Fanny, va un poco pensando en que, bueno, hasta ahora hemos hablado de lugares que están en Montevideo, ¿no? Palacio Peñarol, la Rural del Prado, bueno, diferentes lugares en los que esta gente puede quedarse o los que de alguna forma son utilizados por el propio MIDES, contratados, arrendados, no sé si la palabra corresponde, para poder dar una solución alternativa por un tiempo, por lo menos, a la gente que está en situación más complicada. ¿Qué pasa en el interior del país, donde obviamente hay menos población, supongo que la densidad será menor, capaz, no sé, menos gente durmiendo en la calle, es mucha esa diferencia, hay una brecha muy grande, ¿qué diferencias hay en lo que pasa en Montevideo, que está todo más concentrado, y al interior que tenés la gente más dispersa? Sí, ahí yo no recuerdo la cifra, sí la cantidad de refugios del MIDES que hay en el interior son mucho menores, o sea, hay mucho menor cantidad de refugios y hay mucho menos gente que usa los refugios. Tengo entendido que algunas intendencias también pueden llegar a tener, ahí no estoy segura, la verdad. Tengo idea que hay otros actores que pueden estar como teniendo alguna oferta de refugios, pero no tengo plena certeza. Pero sí lo que comentaba, que no recuerdo exactamente el dato, pero sí era así, es que cuando se hizo en 2011 un censo de personas en situación de calle, que se hizo en todo el país, porque se hizo junto con el censo de población que hizo el INE, digamos, incluyó, que antes no se hacía, siempre era un censo de viviendas, hogares y personas, bueno, ahora se incluyó también un censo de personas en situación de calle. Bueno, ahí lo que se vio es que efectivamente en el interior es mucho menor la incidencia del fenómeno, digamos, ¿no? Y bueno, que en realidad en el mundo es un fenómeno bastante urbano, porque bueno, porque es en la ciudad donde las personas pueden sobrevivir más fácilmente, porque bueno, tienen acceso a servicios, a otras cosas, a circulación de gente que de repente puede como ayudar en la subsistencia cotidiana y esas cosas. Y que bueno, además en el interior suele aparecer más fácilmente algún tipo de respuesta, porque bueno, porque se conoce más la situación. Digamos, el grado de individualización o de individualismo que hay en la ciudad no necesariamente se da en el interior, entonces no es tan frecuente. Dicho esto, seguramente hay mucha gente en situación de calle en el interior y desconozco si el MIE está pensando respuestas específicas para ahí. Bueno, de hecho, en Canelones, en Maldonado, hay refugios, y en otros departamentos también, pero esos son los que tengo más presentes, pues son también los más poblados. Y no sé si alguna de las respuestas que están pensando ahora también piensan cómo llevarlas a esos lugares. Bueno, de esta manera estamos llegando al final de este segundo programa de Cable Pelado. Agradecerle muchísimo a Fanny, la verdad, tremendo laburo que se mandó, terrible informe, mucha información, datos que para mí eran desconocidos. No sé si ustedes tenían un poco más, más digerido el tema, pero me pareció un montón de datos que aportan un montón a lo que es la situación y ayudan también a entender un poco más algo que a veces se da un poco por hecho y no. ¿Qué le pareció a usted, muchachos? Bueno, Facundo, sí, la verdad que agradecemos mucho a Fanny. Sobre el informe que tuvimos ahí en el Notimides, en esta ocasión sobre todo cómo se está encarando el Ministerio de Desarrollo Social, todo lo concerniente a esta pandemia, y bueno, y nos tendremos que escuchar y ver en otro episodio de Cable Pelado, más que nada escucharlo. No sé, Darío, si tenés algo más para aportar también. No, simplemente que agradecerle a Fanny por la participación en este programa, en este podcast cuarentenal, y nada, más que completo informe y como todo, ¿no? Quedan cosas, surgen preguntas que podríamos estar horas hablando de este tema que es recontra candente. Además, justamente el MIDES es uno de los ministerios más controversiales, si se puede decir de alguna manera, y que está como en boca de todos desde antes y ahora con todo esto del coronavirus mucho más. Pero nada, simplemente agradecerle y nada, no sé si Fanny quiere decir algo más para como ir cerrando. No, de mi parte también agradecerle a ustedes por invitarme a participar. Nada, un gusto para sacarnos las ganas de hacer radio en este contexto y también porque sí, el tema coincido, da para mucho y bueno, seguramente va a haber que volver a hablarlo más adelante por toda esta incertidumbre que comentábamos hace un rato. Muchas gracias. Gracias a vos, Fanny, por este informe. Y bueno, Ulises, será hasta el próximo podcast. Yo me despido de mi parte y ¿qué les parece si cerramos esto con una cancioncita acorde a todo esto que estamos hablando? ¿Les parece bien? Y notable, sí, y ya nos vamos. Nos fuimos, chao. Será hasta la próxima, gracias.